recuerdo de yeguas galopeando allá en la era, y el campesino azuzando en medio de la polvaera. El poro tal se cosecha, la trilla es tan su apogeo, y al mediero horqueta en mano, sudoroso allí lo veo. Él va quitando la paja que ha de guardar pa' forraje, pa' darle a sus animales en el invierno salvaje. De cáñamo son los sacos, paperos o maiceros que se van amontonando en los sembrados potreros. Después llegará un coloso a recoger la cosecha, marcando firme sus huellas en las hileras deshechas. Cuando cosecha sus siembras, su trabajo no termina, pero el mediero es feliz con su vida campesina. Hay que desgranar maíz, hay que coger las semillas, segar el trébol y alfalfa, y aperchar la curagüilla, oleando penas al surco, en la tierra bendecida, el mediero irá sembrando hasta el final de su vida. El mediero irá sembrando hasta el final de su vida.